Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que ver. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Es un gusto, un placer, como siempre, todos los miércoles, poder abrir los micrófonos de esta casa emisora de la Universidad Veracruzana a la gente de teatro de Xalapa, del estado de Veracruz, de México. Afortunadamente siempre tenemos muchas visitas de otras latitudes en esta que se proyecta como la capital del teatro en nuestro país, la ciudad de Xalapa. Y así todos los miércoles nos damos la oportunidad de que la gente de teatro de viva voz, de forma directa, nos venga a contar de sus proyectos, de sus motivaciones, de sus obras de teatro, de su oferta para el público jalapeño. Y nosotros compartimos el interés de toda la gente de teatro de cultivar y de conseguir nuevos públicos. Ese que va siempre al teatro, bueno, pues ya son amigos, ya son rostros conocidos, ¿verdad? De pronto ahí en el teatro se rompe la cuarta pared y se alcanza a ver a los espectadores. Y se descubren rostros amables que son frecuentes en el teatro. pero nada sería más interesante y más valioso y rico que hacer nuevos amigos del teatro, ¿no? De tener nuevos espectadores. Suena bonito, ¿eh? ¿Verdad? Y sí, más numerosos. Así es. Y más numerosos. Entonces, aquí en Escenaria siempre la invitación insistente pero amable es para la gente que todavía no se ha dado la oportunidad de ir al teatro, para que vaya al teatro. Aquellos que fuimos alguna vez, pero de pronto dicen, allá tiene rato que no voy de nuevo. Renueven, ¿verdad? Vaya al teatro. Vaya al teatro. ¿Qué pretexto? Pues que ya es otro año. Que ya es 2018. ¿Eh? Pues y que vale la pena. Y que vale. Ah, no, no sé. Una experiencia preciosa. Única, diferente. Totalmente. Entonces, pues que vayan. Que vayan al teatro. Y bueno, miren, ya se escuchan las voces de nuestros invitados, aunque yo no haya tenido la cortesía de introducirlos. Pero pues es que aquí el asunto es un poco como tertulia. Y yo agradezco mucho que siempre nuestros invitados lo celebren y lo disfruten con nosotros. Y así es, cada miércoles aquí a las 9 de la noche está Joel Bonilla en la consola de audio. Muy buenas noches, nuestro compañero en los controles técnicos, Claudia Gómez Guerrero también, y un amplio personal de la estación que está ya en el área secretarial. De pronto llama a alguien por teléfono y hay gente que le atiende por allí. Y desde luego todo un trabajo de administración y gestión que hacen posible que esta estación esté al aire, definitivamente, sí. ¿No? No, y el trato es muy amable y cortés, ¿eh? Sí, de toda la gente, sí. Siempre. Y por si fuera poco, también allá en la cajeta hay una planta de transmisiones y ahí también están nuestros compañeros atentos. Uno, yo como soy nada más de platicar aquí al micrófono, no sé muy bien qué con las palancas y los foquitos que se le prenden ahí a los aparatos, pero ellos sí, para que la señal y nuestras voces puedan llegar a todos los radioescuchas. Yo llegué esta noche y fui a la oficina a hablar con ellas y me trataron así, de maravilla. Así es Radio Universidad. Y les doy las gracias, ¿eh? Claro, así es Radio Universidad. 25,000 watts de potencia, Joel. Así es, en frecuencia modulada, en el 90.5 de frecuencia modulada. Eso ya nos debe hacer llegar lejos, que ya nos esté escuchando gente lejos. Todavía no tenemos una noción exacta, ¿verdad?, de hasta dónde. Pero si usted está lejos, nos está escuchando, pues ahí mándenos un like en el Facebook de Escenaria MX y nos dice desde dónde nos está escuchando. Muy buenas noches. Pues vamos a platicar el día de hoy de dos obras muy interesantes. Vamos a platicar de Calígula, así es, emperador. Calígula, emperador, de Albert Camus, premio Nobel del 57, una adaptación de esa obra que se presenta aquí en Jalapa. Y vamos a hablar de otra obra también, que es nada más son dos monólogos de Darío. Aquí estoy de nuevo, muchas gracias por recibir. Bienvenido, maestro. Pero en esta ocasión, pues como te había mencionado la semana pasada, darle voz a Ana Karen Limón, que finalmente es la que enfrenta el reto de llevar a escena los dos monólogos. Ella. Los dos monólogos. Ana Karen Limón, muy buenas noches. Buenas noches, y buenas noches también a la buenas auditorio. Noches, Ana Karen. Que eres quien encarna dos personajes. Sí, son dos monólogos muy interesantes. Los dos son mujeres de diferente edad. Ajá. En El Despertar hablamos de una mujer de 27 años. Uh-huh. Ya en La Madre Hippie, esta señora tiene alrededor de unos 38 años. Ya. Es Ana Karen la que está hablando ahorita, por eso la escuchan quizá con una voz un poco más tímida y leve. Uh-huh. Pero ya ahí en el teatro, ya que es el personaje, ¿cómo nos habla ya ahí en el teatro? Con carácter. Con carácter, con fuerza. Sí, sí. Así es. Sí, sí. Es que veo que le da vueltas y vueltas al botón de volumen de su micrófono para que se escuche como nosotros. Entonces, bueno, tenemos que motivarte para que... Okay, no, pues estoy muy contenta con este trabajo. Ajá. La verdad es que, bueno, con mi director Eduardo Mier, uh-huh, y con nuestra asistente Gwendolyn, hemos avanzado en conocer al personaje y su mundo, en qué mundo vive cada una de estas mujeres, siendo madres tanto jóvenes como experiencias que son las con, como perdón este madres con experiencia maduras. Entonces ha sido un trabajo de investigación y bueno, vamos aterrizándolos en estos monólogos que espero les gusten mucho. Uh-huh. Son de Darío Fo y Fran Carrame. Darío Fo. Wow. Estamos hablando de palabras mayores, Ajá. Y la y estas historias de estos personajes se adaptan bien a este momento que estamos viviendo. Sí, lo estamos ubicando también en los años 70 en la Ciudad de México. Ah, muy bien, okay. Y bueno, sí se relaciona un poco con la actualidad, también se pueden tomar temas actuales, lo que es la relación con sus hijos, la relación con sus respectivos maridos, la vida en el hogar, la vida en lo social, entra un poquito de todo en relación a las épocas. Bien, Ana Karen, en la escena, ¿qué días están presentando este espectáculo, este dueto de monólogos? 19, 20 y 21, 26, 27 y 28 de este mes de enero en el Foro Humanus Arte, que está en Centroamérica 50B. Son viernes, sábado y domingo, los viernes a las 8, sábado y domingo a las 7 de la noche. Dos fines de semana. Dos fines Así de semana. ¿Es estreno este primer fin de semana? Sí, el viernes es estreno. Sí, así es. ¿Qué tal de nervios? Sí, bastantes. ¿Sí? Sí, pues no la vi. Mucha emoción. Sí, pero es que luego es por el micrófono. Ahorita necesitamos que platiquemos más y poco a poco vamos a... Se va soltando. Voy soltando. Sí. Ajá. Sí, pues estoy muy contenta. La verdad es algo que sí me gustaría que viera la gente, que quizás se pueda identificar, quizás hasta enamorarse de sí misma, de su pareja, de hasta de su mamá, valorar un poco más y romper con estas cuestiones de funciones de la mujer y las funciones del hombre, ¿no? Uh-huh. Sí, que sí. A veces estamos como muy arraigados a esa posición. Ajá. De que, bueno, la mujer totalmente al hogar y el hombre al trabajo, pero pues llega un momento en que la mujer trabaja y al hogar, entonces como que se le olvida un poquito al hombre la otra parte. Entonces como dar un poco ese toque del mensaje. Del mensaje. Así. Son dos monólogos, nos constaba el maestro Mier, que forman parte de un cuerpo de más monólogos, ¿no? De ocho, bueno, en que yo conozca son ocho monólogos. Son ocho así monólogos. Se presentan, así están las ediciones. Ajá. Esta es gracias al internet es que las pude encontrar porque no son tan sencillos. Uh-huh. Están traducidos al gachupín, debo decirlo de esa manera. ¿De esa manera? No estamos hablando de una adaptación, no estamos adaptando, solamente utilizamos términos entendibles, ¿no? Claro. Porque hay algunos términos y frases que no localismo, que son muy locales, ¿no? Uh-huh. Entonces solo hicimos eso, no es una adaptación, los tomamos tal cual. Prácticamente. Tal cual esa traducción. Sí, son traducción del italiano al gachupín. Bueno, nosotros lo trabajamos pues a un lenguaje más propio, ¿no? Claro, ¿no? Y mexicano. ¿No? Mexicano, sí. Claro, pues sí. ¿Cómo iba a estar que las presentaran? Sí, no tocamos esa parte de la adaptación. Como la pregunta de hace rato, pues efectivamente son temas de los 70s. Ajá. Pero sigue permanente, ¿no? La lucha de la mujer por un espacio, por una igualdad de oportunidades, que es lo que finalmente es algo en lo que no podemos estar en desacuerdo. Uh-huh. Sí, sí. Es la igualdad de oportunidades para desarrollar su vida profesional, su vida personal, sus espacios de diversión. Eso no cambia en estos años desde los 70s que lo empezaron a representar Fran Carrame y Darío Fo. No ha cambiado, está la situación bastante semejante, creemos que sigue siendo actual. Uh-huh. Y pues es un momento de retomar esas reflexiones, ¿no? Porque además no son no es un feminismo a ultranza, sí es feminista, definitivamente son monólogos feministas, uh-huh. pero no a ultranza, no es un combate. Más bien es una toma de postura, una posición. Y este cuerpo de 8 monólogos, todos son de mujeres. Todos son de mujeres, con esta perspectiva. Sí. Y en este caso ustedes han tomado dos. El despertar uh-huh. y la madre hippie. El despertar y la madre hippie. Y con esto se presentan al público, convocan al auditorio, particularmente al público femenino, a ver un poco, ¿no?, de estos retratos que a lo mejor se parecen. Y al masculino, ¿no? También, al masculino, ¿no? También, que vaya también. Sí, porque estos personajes a lo mejor retratan, ¿verdad?, a alguna tía, a alguna sobrina allí, o a una vecina, a alguien que nosotros, a que nosotros conocemos, la retratan allí con estas historias. Y los monólogos es una fórmula interesante del teatro, en donde un solo personaje, ¿verdad?, discurre la historia, y hay una gama muy variada de artificios que se, uh-huh. que se dan los escritores para idear cómo un solo personaje está frente al público hablando. A veces pues es una serie de reflexiones, en otras se puede estar hablando con alguien que está en el confesionario y entonces no se ve, ¿verdad? De hecho, utilizamos un confesionario en la obra. O por teléfono. Por teléfono. Sí, o alguien está hablando por teléfono. Llega a haber casos que se llega a escuchar una voz de fuera, ¿no? Que es alguien que de pronto puede ser la madre inválida que está en la otra habitación, y entonces pues se oye de vez en cuando alguna expresión o algo de allá, y el personaje en escena está representando para el público. La gama de posibilidades y artificios es muy variada. Sí, así para, es. Para poner a un personaje en esa circunstancia de estar solo ahí hablando, viviendo su historia para los espectadores. Los dos fines de semana que quedan de enero en Humanusarte, Foro Humanusarte, así Centroamérica. Es. 50B, allá por el parquecito de los sauces, por el empeño. Por el empeño. Por el Nacional Monte de Piedad, la salida a Coatepec queda por allí, por ahí está. Hay que buscarlo para conocer Humanusarte. El maestro nos va a contar de Calígula. Calígula, bueno. Qué miedo. Qué maestro. Pues no sé. Me dicen maestro y eso, y otra gente me dicen otras cosas peores que maestro. Pero bueno. Mi nombre es Enrique. Muchísimas gracias. Claro, maestro Enrique. Porque hemos estado aquí anteriormente, maestro Vargas. Maestro, bien, sí, no, con mucho más respeto, se los digo. Y me has tratado muy bien, ha sido un gran placer. Y vengo una vez más a Radio Universidad, y siempre, hace años que vengo de vez en cuando. Ajá. Y siempre me han tratado muy bien. Me gusta mucho Radio Universidad porque la música, los comentarios, pues tienen cierta dignidad y cierta clase, ¿no? No es ¡ay, tú has visto la nueva música! No, pues sí. ¡Ay, Dios! Y entonces Radio Universidad, muchas veces, si estoy en Jalapa, yo viajo, si estoy en Jalapa puedo escucharlo, y sí, me gusta. La programación, la música, etcétera, etcétera. El trato. Nosotros agradecemos que tenemos a mucha gente así. Sí. Allá escuchándonos ahorita. Qué bueno. Mira, vengo representando a Estela Lucio, que tiene lo que se llama Producciones Cañandonga, uh-huh. Danza y Teatro, que ahora están ensayando. Porque ya ensayé a los actores, ya hice lo que quería, y entonces ahora están poniendo los telones y pasando letra y todo eso, ¿no? Uh-huh. Y empezamos el viernes a las 8:30, uh-huh. y el sábado a las 8:30, uh-huh. en un lugar que se llama Centro de Arte Imaginarium Danza Plástica. Muy bien. En Pípila 113, entre 20 de noviembre y América. Y América, muy céntrico. Muy céntrico, la calle no tiene mucho tránsito, uh-huh. hay estacionamiento dentro del lugar. Muy es bien. Como un restaurante grande ahí, y usted va en la calle también hay siempre estacionamiento. Sí. Entonces, bueno, yo soy Enrique Cancio, soy el director de la obra. Muy bien. Me fascina Camus. Camus es premio Nobel y es un premio que se lo merecía y se lo dieron. Cuando se lo dieron había mucha gente que lo envidiaba y él tuvo que ir de intelectual a intelectual diciendo, no, pero tú sabes, es que me dan el premio, no puedo decir que no, me dan dinero, tengo que ganarme la vida, porque él trabajaba de lector. Y entonces él trabajaba para una publicadora, él leía las obras y aceptaba aquellas que se iban a publicar. Muy bien. Él fue profesor universitario en Argelia, él era argelino. Pero por causas de política, porque Argelia era una colonia francesa, lo sacaron de la universidad y no se podía ganar la vida y se tuvo que ir a París. Y era tuberculoso, así que no podía trabajar en la universidad ni lo querían. Fue uno de los grandes filósofos del siglo XX, con Jean-Paul Sartre. Sí. Fue novelista, premiado, se ha llevado al cine, fue poeta, gran poeta. Escribió varias obras de teatros excelentes, y cuentos, y fue un gran intelectual, y más bien era esteta, le gustaba la belleza. Entonces un día por poco lo querían matar y todo, porque a él le dijeron, ¿por qué usted no defiende más la causa de Argelia? Entonces él dijo, yo defiendo la causa de Argelia, pero yo escribo y trabajo y viajo, yo no puedo estar todo el tiempo defendiendo la causa de Argelia. Entonces, además, déjeme decirle una cosa, en Argelia, aunque es muy paupérrima, la gente tiene más placer y vive mejor que en Francia y en muchos países. Y entonces le dijeron, pero ¿cómo? Si se está muriendo de hambre y es una colonia. Dice, no, pero tenemos nuestro sol y nuestro mar, y eso es belleza y eso es vida. Y después, no te quiero decir lo que estuvieron escribiendo los periódicos. La interpretación que hicieron de eso. ¿Cómo el socotroco ese va a decir que viven del sol y del mar? Pero sí se vive de eso, del mar y del amor y de la amistad, ¿no? Entonces, la obra se llama Calígula Emperador. Calígula Emperador, y es de un autor que tiene una vida novelable también. ¡Oh, increíble! Él, sí, ¿no? Su propia vida. Sí, él murió y se creen, no se sabe si lo mató la Iglesia Católica, o lo mataron los comunistas, o lo mataron los franceses, porque el general de Gaulle, que era muy poderoso, lo llamó para usarlo, explotarlo, ¿no? Y él mandó a la porra al general de Gaulle, dijo que él no tenía nada que ver con generales, ni el gobierno, ni nada de eso. Y pues, claro, lo siguieron. También claro. Era comunista y vino a Estados Unidos a hablar, y no le gustó mucho al gobierno de Estados Unidos, y él andaba por ahí, ¿no? Entonces murió en un accidente increíble. Él iba en un convertible con el sobrino del jefe de la editorial, que era íntimo amigo, chocaron contra una mata de plátano, y entonces la mata de plátano se desvió, chocaron con un tronco de árbol y murieron. O sea, esa fue la muerte de Camus. De Camus. Y desde niño tenía una casa que no tenía ni servicio. O sea, iban a la espesura detrás de la casa y hacían sus necesidades. Y además un premio Nobel, o sea, es una vida increíble, increíble, ¿no? La vida es más interesante que las obras, y las obras son muy buenas. Y distraje su atención, lo traje de nuevo a la vida del autor cuando ya nos iba a hablar de la obra, de Calígula. Ah, de Calígula. Mira, Calígula es una obra compleja. Fue la primera obra que publicó Camus cuando vivía en Argelia, y después no la pudo poner porque él quería ser el director y el actor y todo eso, ¿no? Después se dio cuenta que tenía 25 años y que ni era director, era más o menos actor, y todavía no había escrito muchas obras de teatro. Entonces era un sueño guajiro, pero llegó a París y años después, y tuvo un éxito inusitado la obra, es una gran obra de teatro. Entonces el problema de Calígula es que tiene más de 25 personajes y extras, y la nuestra tiene 6 personajes, sin cambiar la obra de Camus. O sea, se han unido ciertos personajes. Camus, además de dramaturgo, era intelectual, de esos que en Francia en el Caribe se llama actores o intelectuales de café con leche, cuando la gente se pone y cambia el mundo y qué sé yo, y esto debe ser, y tú tomas café por 3 o 4 horas. Y era parte de todo eso, ¿no? Y entonces la obra es muy extensa, él era novelista, y entonces muchos novelistas que escriben teatro se explayan demasiado en palabrería. Y entonces hay que tomar la obra de Camus y cortar ciertos párrafos, sintetizar, porque se explaya demasiado, pero con un cuidado increíble, porque era poeta. Entonces usted está oyendo un párrafo, está viendo el párrafo, y lo va a cortar y dice, no, pero esto es una poesía, ¿cómo voy a cortar la poesía y dónde la voy a cortar? Y entonces el problema también está el teatro, que el teatro es un personaje con conflictos, y son personajes con conflictos que interactúan entre ellos. Pero el teatro moderno ya utiliza solamente el movimiento de expresión corporal, danza aérea, ballet, lo que sea. Claro. Y entonces ya esas obras en que tú hablas y hablas y hablas, como que han pasado un poco al pasado. Claro. Y entonces, aunque él es un gran autor, tú tienes que empezar a cortar por aquí, a cortar por allá. Tú no tienes 25 actores con 5 extras para estar en un escenario. Claro, hacerlas accesibles a la época en todos los sentidos. Pero respetando la obra de teatro. Y ahí es donde está el problema. O sea, yo hice la labor de dramaturgia y gracias a Dios la gente está contenta y tengo mucha experiencia en eso. Y entonces parece que salió bien y espero que haya salido bien. La obra está hermosa. O sea, es una cosa estética, es una cosa... Y Calígula es un personaje increíble porque él era emperador joven que hizo... Lo tenían en una isla, ¿no? Lo sacaron de Roma. Y el tío lo sacó de Roma para él ser emperador, y entonces después él hizo un pacto con el jefe de la guardia imperial y mataron al emperador, y entonces él trató por todos los medios de que le nombraran, a él lo nombraron emperador. Entonces él fue a Roma y dijo que iba a hacer esto y que iba a hacer lo otro, y que sí, muy sonriente él, muy agradable, un político increíble, era muy inteligente, muy sagaz. Y entonces la gente dijo, pues este muchachito de 23 o 24 años nos conviene, porque así lo podemos utilizar. Claro. Y entonces él es emperador y nosotros, bueno, el que esté ahí en su palacio, nosotros hacemos nuevo, ¿no? Y pero después empezó la cosa. Pues, Calígula pues se entregó al sexo y hacía bacanales. Después empezó la lucha y empezó la cosa de que Calígula quería la verdad absoluta. Y entonces la gente le decía, pero qué verdad absoluta, la verdad es la verdad, no puede haber una verdad. Bueno, sí, yo quiero la verdad. Y entonces los que no decían la verdad, pues los mataba, porque eran mentirosos. Después, no, esas cosas, después ¿sí? quiso ser Dios. Y las amantes le decían, pero tú no crees en dioses, ¿cómo tú vas a creer en dioses? ¿Qué tienen los dioses que no tenga yo? Bueno, tú, entonces tú no. Y entonces se erigió, él tenía un trono a Júpiter o Saturno. Y entonces él iba de vez en cuando y tomó posesión, y entonces se sentaba en el trono de Júpiter o Saturno para que la gente, y la gente pasaba y se arrodillaba y todo ante Saturno o Júpiter, no ante él. Pero como él estaba sentado ahí, él veía que todo el mundo y... fabuloso, fabuloso. Y entonces, bueno, el lenguaje es magnífico. Me gustaría decirte los 6 actores que tenemos. Muy bien, sí. Porque es muy importante, o sea... Yo al principio creí que el teatro era el enfrentamiento del actor con el público, la gente, no, el teatro de dirección y todo eso. Después leí a Jodorowsky en los últimos 2 años, Jodorowsky dice que no, que para el teatro no hace falta público. Y entonces, ¿quién va al teatro? Los mismos actores. Eso dice, pero Jodorowsky es un genio, tiene varias películas extraordinarias, ha hecho mucho teatro. Entonces, cuando Jodorowsky te dice algo, tú escuchas. Y tienes que evaluar lo que te dice, estás de acuerdo con él o no, pero tienes que escucharlo porque es una persona de... Bueno, y entonces, pero dice Jodorowsky eso, pero a mí el actor sigo respetando. Claro. No, y ustedes, amigos, sí vayan al teatro. Gracias. Sí, por supuesto. A los dos, ¿no? También, sí. Contradigan un poco a Jodorowsky y vayan. Vayan. Mira, a este, al otro y a los demás. Y a los demás. Sí. Dante Mancilla, que es un excelente bailarín y actor, es Calígula. Es Calígula. Es, déjame decirte, yo he viajado, yo he hecho teatro en Nueva York, en Miami, en diferentes lugares, en Puerto Rico, y yo no he visto, yo era primer actor de teatro de orilla en Puerto Rico, después teatro argentino. Y la verdad que... No ha visto a tanta gente como Dante Mancilla. No he visto a nadie. La verdad, vaya. Y a mí me dieron un premio como actor en Nueva York y todo, y Dante es mejor que yo. Y lo digo, puta, yo nunca creí que iba a decir eso. Pero es un gran actor y bailarín, ¿eh? Tiene el viejo Patricio, es Noé Pozos, uh-huh, que también ha hecho mucho teatro y ha hecho varias obras con nosotros. Hay dos amantes de Calígula, una Julia Tapia e Ivonne Godínez, que uh-huh, también bailan. Hay un Patricio intendente, que es Carlos Fernández, muchacho joven de 18 años. Y cuando yo veo la obra es una tragedia. Pero tú sabes que la tragedia se acerca a veces a la farsa, de uh-huh, vez en cuando. Entonces tiene 18 años y yo vi un personaje farseco que hizo en la obra. Digo, ¿qué edad tiene el niño ese? Tiene 18 años y va a estudiar en la universidad. Digo, ¿para qué va a estudiar él? yo estudié muchos años. Ese muchacho, yo nunca pude hacer una farsa. Y cuando la hice en Nueva York fue una cosa horrible. Me dieron buena crítica, pero yo creo que me querían mucho. Porque era horrible lo que hice, ¿no? Pero este muchacho Carlos Fernández, muy joven de 18 años, que apenas entra en la universidad para estudiar teatro. Y yo lo veo y digo, qué va, un niño de 18 años que pueda hacer una farsa, no lo puedo creer. Entonces, uh-huh, que la farsa, tú eres teatrista, la farsa es muy difícil. Cuando tú creas un personaje en la farsa, tienes que crearlo en lo melodramático. Después pasa al drama, el mismo personaje, con la misma línea. Drama, comedia, tragedia y sube la farsa. Si tú no haces el melodrama, tú no puedes hacer la farsa, no llegas. Mira los actores de Televisa, que son una desgracia, que hacen farsa, pero óyeme, es una farsa lo que hacen. Y ya en ese otro sentido peyorativo. Entonces tenemos a Sonia Yvonne Leighton, que es una actriz que ya tiene muchos años y que está muy bien. Y tenemos a el Cocuyo Alumbrador, que tú lo conoces, porque él me ha hablado de ti. Se llama Gerardo Ortiz. Gerardo Ortiz. Que fue actor. Uh-huh. ¿Saben cómo terminó la carrera de Gerardo como actor? Le cayó un rayo en la cabeza y tiene una cosa en la cabeza. Y yo lo vi, yo no le creí. Me dice, no, yo, pero perdí la memoria. Le digo, ¿cómo que perdiste la memoria? Sí, porque me cayó un rayo. ¿Cómo que te cayó un rayo? En la cabeza. Él te enseña, uh-huh, la señal y no puede ser. Entonces yo le digo el rayo. Le digo el rayo. Pero sí sabe, ajá, sabe de teatro, porque ya no actúa, pero sí se ve que tiene la técnica y el talento, pero nos ayuda en las luces. Ah, muy bien. Nos ayuda en el sonido. Por eso es el Cocuyo. Por eso es el Cocuyo. Nada, nunca más acertado, ¿verdad? A mí me fascina la palabra Cocuyo. Cocuyo. El Cocuyo y la mariposa son... Yo tengo una obra que se llama La luz del Cocuyo es verde, que trata de un cocuyo. Este Calígula, ¿qué días lo vamos a ir a ver? Ajá. Este viernes, uh-huh, ¿qué fecha es el viernes? 12. 12, sí, 12. Viernes 12. 12. Sábado 13, a las 8:30, en Pípila. En Imaginarium. Imaginarium. Ajá, entre Pípila y 20 de noviembre. Esa ya sabes más que yo. Tú sabes que la memoria a mí está horrible. ¿Verdad? Yo no sé cómo yo puedo actuar. Es que lo acaba de decir, maestro, por eso me... No, ya se me olvidó, hombre. Además, como si he pasado por ahí, le viene a uno, sí, a la mente exactamente. Bueno, es una calle transitada. Transitada que todos, por que ahí. Todos conocemos. Una fábrica, sí, de hielo ahí. Ahí en Pípila, en, bueno, ese tramo. Hay un restaurante que no sé el nombre, un, claro, restaurante grande. Sí. Hay estacionamiento dentro. Algo de un pirata, creo. Algo así. Algo así. Sí, y puedes aparcar en la calle también, uh-huh, porque hay espacio. Sí, pero ahí se entra. Sí, también se entra. Y qué bueno que haya espacio para existir. Y qué bueno que va a haber mezcal, ron cubano. Dicho sea de paso. Ron cubano, un vinito español y chileno. Y todo, sí, para que, el no, teatro, para festejar. Para que sea un poco como de bohemia. Es que el teatro es un festejo, el teatro es hermoso. La gente que no ha visto teatro, vayan al teatro. Claro. No solamente a la obra de nosotros, a la obra de todo el mundo, de ella también. Además, Dionisio ha tenido mucho que ver siempre con el teatro. Oh, sí, claro. Entonces, sí, es nuestro es Dios. El origen del teatro está ahí, justamente. ¿Verdad? Sí. Entonces, por eso está muy justificado las botellas estas, sí, que mencionó el maestro. Sí, ni más ni menos. Joel, nos haces el favor, vamos a identificar, la gente que nos está escuchando dirá, ¿qué programa es este que están platicando tantas cosas? Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Están con nosotros los directores de teatro Enrique Cancio, Eduardo Mier, está Ana Karen, que es actriz y que nos va a contar cuántos minutos tienes para transformarte de una mujer en otra mujer. Oh, la más fácil es la primera. Y bueno, pues porque tienes además todo el tiempo posible, sí, anticipado, ¿no? ¿Con cuánta, sí, anticipación te preparas? Siempre hemos trabajado 2 horas. ¿2 horas antes de, ya, la función? Tienes que tu vestuario, un maquillaje, algunos objetos especiales que usa tu personaje. Pues no, el despertar, que es con la que iniciamos estos monólogos. Unas llaves que perdidas, eso es lo que sé. Se le pierden las llaves. Es en la mañana, se tiene que ir al trabajo, tiene que llevar al niño a la guardería y todo. En la noche se asegura muy bien, como debe ser, claro, y todo. Y en la mañana no encuentra las llaves. Bueno, yo nunca encuentro ninguna llave. Ahí está. Entonces, maestro, no tengo niño. Hace un monólogo en su casa él solito. Cada vez que no las encuentra. No, pero me lleva como una hora. Cuando hagamos la versión masculina de eso, decimos le al maestro. Maestro. Pero aquí tu persona está en esa historia. Entonces, unas llaves que están perdidas. Así y, es. ¿Y qué más elementos? ¿Te peinas de una forma especial para ese personaje, no? Sí, conforme se va apurando para salir con su hijo para la guardería, pues se coloca todo el uniforme de la fábrica en la que trabaja. Trabaja en una fábrica. Y bueno, pues lo que son overall, botas, el pañoleta, todo esto. También, Pues eso ya lo hace dentro de la escena, no antes. No antes, ya así en la escena. Entonces nada más es concentración, situarse en el lugar, el trato con el niño, y todo es muy rápido, muy muy rápido. ¿Qué tanto le ayuda a una actriz todos esos elementos para meterse en su personaje? Como dices, son overall, son botas, que no es algo que es de tu uso común, ¿no? Ese ya es parte del personaje. Pues ayuda bastante porque te transformas. Uh-huh. Entonces ya no eres tú, es la señora que va a llevar a su hijo. Claro. Es la mamá del bebé. Ajá. Entonces, ¿tiene nombre esa mamá? ¿O sí, se llama Raquel. Sí, ¿y el se bebé? Llama Raquel. Luis. Luis. Igual que el marido. Sí, son. Se quebraron mucho la cabeza. No me digan, a mí se van a burlar. Tengo 2 hijos. Sí. Sí, ¿cómo cree que se llama, maestro? Luis. No, Carlos. No, y Raquel. Carlos. Y los dos. Los dos se llaman. La tienen más rápido. Que Raquel y su bebé y Luis. Y su hijo Luis. Ajá. Y bueno, pues entre que están buscando las llaves, está recordando todo lo que hace el día anterior, cuando llegó a casa, y pues van saliendo todas estas inquietudes que tiene Raquel en cuanto a la situación que vive con su marido. Y también a la del trabajo, que es como el detonante que hace que los problemas surjan en casa. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ya esta transformación, la prisa, pues se da cuenta de que es un día donde no trabajan. Entonces, sí. Sí, no. Sí, no entres en detalles. La de la voz es Ana Karen, es la actriz. Ella misma, miren, les está contando del personaje de uno de 2 monólogos de Darío Fo que se presentan aquí en Jalapa. Aquí en Jalapa, con esa facilidad y felicidad que tenemos en teatro de poder ver espectáculos que en otras latitudes pues tienen que viajar para poder. Darío Fo es un gran dramaturgo. Ajá. También premio a nivel Nobel mundial, ¿cómo no? También premio Nobel. Sí, miren, sí, qué bonita, sí, circunstancia, sí, el día de hoy, sí, a hablar, sí, de Y bueno, nos atrevemos a decir que son estrenos en Jalapa. Ajá. Porque no que yo tenga noticia, no No se han presentado aquí, no. Uh-huh. Esos son en este lugar. Supongo que pasa lo mismo con Calígula. A mí no me suena que se haya presentado antes. Mira, son Darío obras Fo, que son conocido, ¿sí? pero no se presenta. Yo en México me invitaron una vez a hacer una obra de Darío Fo y no la pude hacer porque estaba en Tabasco y nacía una niña mía. Y la obra tuvo un éxito extraordinario. Un actor que hizo el papel principal. La muerte accidental de un anarquista. Creo que sí. Sí. Que se mantuvo años. Sí. Años en ese momento. Me ofrecieron un papel y yo no pude porque mi esposa estaba estaba en Villahermosa, estaba trabajando, iba a dar a luz la hija y entonces me tuve que ir. Uh-huh. Y la obra yo la vi varias veces porque me invitaron, la obra estuvo excelente. Sí. Ahí está, entonces estamos hablando de dos estrenos en la ciudad de Jalapa de Calígula y de dos monólogos de Darío Fo, del cual Ana Karen nos estaba platicando de uno de sus personajes. Sí, y bueno, retomando la pregunta de cuánto tiempo tardo en preparar el otro personaje, para la segunda nada más tengo 10 minutos. Exacto, ahí estás limitada, sí. Porque termina, es un intermedio para el público. Así es. Pero para ti es esa transición, 10 minutos para ir de un personaje al otro. Sí, lo hemos trabajado, ha sido un poco complicado, porque, bueno, también el tiempo, el corte de los personajes, y, bueno, aunque se va muy de manera ligera la obra, pues son complejos, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya aquí el maestro nos hizo el favor de resumirnos lo que es la farsa, el proceso de la farsa. Sí, lo que quería, decir que un muchacho de 18 años no tiene derecho a hacer una farsa. ¿Qué experiencias, qué vivencias tiene? Yo no pude hacer una farsa hasta que llegué a Nueva York y tenía casi 30 años y fue un desastre. La verdad. Bueno, pues estos monólogos son fársicos. Y bueno, pues esta mujer pues es perseguida por unos agentes. La anda buscando su hijo, el marido, y bueno, llega a la iglesia y miren que de época está. ¿Por qué motivos habría de ser una mujer perseguida en cualquier año, en los 70 o en el 2018? ¿Verdad? Por ninguno que que además asumimos no es un delito, ¿verdad? Entonces, pues, ¿por qué habría de ser? Fuese un asaltabancos, ¿verdad? Vaya, que la persigan agentes. Pero sí, no, así es. No, simplemente la persiguen. Diría el maestro Mir, no entremos en detalles, pero la persiguen. La persiguen agentes. Así es. La persigue su familia. Sí, la tratan de localizar y bueno, es como llega ahí al contacto con lo que va a ver el público. Con ese momento. Así es. Y bueno, en ese momento, pues describe también cómo ha sido su vida, los conflictos que ha tenido que enfrentar, y cómo ha sobrellevado la situación. Y estamos hablando de la madre hippie. La madre hippie. Otra mujer. Estos son monólogos, historias. Madre hippie. Historias de mujeres. Eso de madre hippie. Sí. ¿Y cómo se convertiría en una madre hippie? Yo me hice mi madre como hippie, pero no la puedo ver. Dos monólogos en un programa teatral que estará durando un poquito más de una hora. Así es. Sí. Hora 10 minutos, un programa teatral muy muy muy aménico, fársico, como dicen, entonces para ir a ver estas historias de mujeres que se pueden parecer a algunas que están alrededor de nuestra vida, enfrentando situaciones que vive la mujer, que pueden ser críticas, pero que me imagino que las están tratando con algo de humor. Sí, son... El humor está en los textos, afortunadamente. Recurro mucho a una frase de Lee Strasberg, el maestro de tantos actores. Mi maestro. ¿Sí? Que dice la gracia está en los textos. Está hablando de Chekhov, de las comedias de Chekhov. Sí, sí. Y dice, la gracia ya está en el texto, que el actor no tiene por qué exagerar ninguna situación. Que la comicidad está ya implícita en los textos de Chekhov. Claro, está hablando de un autor también de niveles. Pero en ese sentido, sí, las situaciones se dan por la misma forma en que están realizados los monólogos. No hay que hacer no hay que exagerar la farsa. En este caso sale sola, Sí. Porque las situaciones en sí mismas son suficientes. Son, ¿no?, suficientes. Ella se metió a la iglesia a esconderse, y para esconderse se tiene que confesar. Tiene que fingir, tiene que hacer algo que no ha hecho en muchos años. En muchos confesarse. Años. Claro. Así, así, a ver si se van los agentes. Mientras. Ah, si se van mientras. No, pues ya me cae. Se les olvida. Imagínense esa situación. ¿Sabe que me gustó lo que dijo de la farsa? Que sencillamente está en el texto. Todo está en el texto. Sí. Lo que pasa es que si el actor no adquiere cierta técnica, está pujando gracias. Es, y obviamente la obra no puede salir. Como decimos, hacer el chistoso. Y, exactamente. Y así nunca sale. Así no. Tenemos que ir a ver a Ana Karen. ¿Darás qué? ¿Seis funciones? Sí. Seis funciones. Así es. Tres una semana, el siguiente fin de semana otra vez, que es viernes, sábado, domingo. Viernes, sábado, domingo, viernes, a partir del 19, fines de semana. Dos fines de semana. Ah, humanos. ¿No hay este fin de semana? No. Yo pensaba ir porque tengo funciones este fin de semana, viernes y sábado, pero yo el domingo por la noche me voy a Miami. También escribo poesía y digo poesía. Un Yerkuchenko de barrio, eso. Bueno, pero sí quería ir. Bueno, pues dos fines de semana, a partir del 19, en Humanusarte. Así, Humanusarte es un foro, tiene ya algún tiempo trabajando. Cuatro años y medio. Está por la zona del Parque de los Sauces, por donde está el empeño. Por ahí hay que buscar la calle Centroamérica. Centroamérica. Y nos vamos al número 50B. 50B. Al 50B para conocer Humanusarte, ir a ver allí dos monólogos de mujeres, historias así de es, mujeres. Así es. Dos y personas. También en Facebook, para recordar, tenemos la línea de Gato de Paseo. Gato de Paseo. Nos pueden contactar por ahí en Facebook. Que es el nombre de la compañía. El nombre del grupo. El nombre así del grupo. Es. Gato de Paseo, como Facebook, ahí lo encuentran, y entonces ahí tienen el detalle de dónde se van a presentar, fotografías, habrá ya que esté el estreno y todo, y pues ya quedarse ahí como seguidores para los proyectos que vengan y funciones que vengan, porque después de ahí, ojalá y confiamos en que sí, se abran otros espacios para ir a ver a esta mujer buscando sus llaves. Que a lo mejor las dejó en otro foro. Y allá las... Si no es en este. Si no es en este, pues en o a, otro. O a lo mejor son ilusiones esas llaves. No ¿verdad? Existen. No existen. Un invento. ¿Cuántos del público sacaron nuestro llavero? Tenlas ya. Vaya. Bueno, con ese gusto, con esa gracia, los invitamos al Teatro Humanusarte y a Imaginarium. Imaginarium. Calígula, emperador de Camus, premio Nobel del 57, viernes 12, sábado 13, a las 8:30 en Pípila. ¿Qué dirección en Pípila? Entre 20 de noviembre y Avenida de las Américas. 113. Tiene mejor memoria que yo. Es que estoy un poquito más viejo que tú. Usted se ve todavía. No hablemos de edades. No tenemos por qué entrar en eso. Dice otra vez. Ya es la frase del maestro Mier. No entremos en detalles. Podemos sumar muchas. Bueno, Joel Bonilla ya mejor se dice: no hablen. ¿Cuántos años podríamos sumar aquí? No, hombre. Paremos. La señorita es jovencísima. No, ella no cuenta, claro. Ah, no cuenta. Bueno, está bien. Pero allí entre Américas y 20 de noviembre, la calle Pípila. 113. 8:30. 8:30. Viernes y sábado. 8:30 de la noche. Para y la van a disfrutar. Es un acontecimiento estético. El lenguaje es hermoso. Calígula emperador. Sí, y los personajes están bien trazados. Son muy personajes de muchos conflictos. Entonces, la obra, bueno, es la obra cumbre de él. Y la primera que escribió. Entonces, pues esa es la oportunidad para ver Calígula, un estreno en Jalapa. Y los monólogos de Darío Fo y su esposa, la esposa de Darío Fo. Sí. Así es. También un estreno. También un estreno. Entonces, está muy bien. ¿Cómo no? Está muy bien la cosa. Para ir a ver... Allí, El Despertar y La Madre Hippie. No hemos hablado de las cuotas de recuperación. Cuota de recuperación, costo para... Para los monólogos, 80 pesos entrada general, 50 pesos descuentos. Descuentos. Descuentos habituales. Habituales. ¿Y para ir a ver Calígula? Yo soy el director, yo no sé nada de eso, pero creo que son 120 en general. Ajá. Y creo que 80. Con los descuentos. Sí. Algo sí, así. Es una producción muy, muy hermosa, ¿eh? Uh-huh. O sea, no es que sea cara, pero es una, realmente, la persona que le gustan las cosas bellas, no solamente es teatro, sino es algo que, sí, ¿ves? Entonces, pues sí. No, pero además ya lo dijo dijo el maestro, la cosa es bella y además hay botella. El mezcal es para todos y no se cobra, ¿eh? Sí, porque el mezcal no se cobra. Para que vea, pues, hombre, por eso ya lo dije, no, entonces. Y el vino tampoco. Ahí está. Y por el eso. Queso tampoco. Ahí está, ya lo dije, ¿no? O sea, el teatro es cosa bella. Y con Calígula, ahí va a estar una botella. Ahí va a estar una botella. Y más de una botella. Así es, más dicho botella. Eso, ¿verdad? Está entendido la cuota de recuperación, entonces. Sí, sí. Más o menos. Más o menos, porque como dice el maestro, no lo sabe a ciencia cierta. Él dirige a los actores, en la taquilla está otra persona, ¿verdad? Ya, pues esas son las dos invitaciones para el teatro que tuvimos la oportunidad de compartir con nuestro público radioescucha esta noche. Al maestro Enrique Cancio, muchísimas gracias. Maestro gracias. Eduardo Mier, muchísimas gracias. Gracias. Ana Karen, felicidades. Gracias. Mucho estiércol, digo yo, que así sería la expresión más precisa, ¿verdad? Porque eran los caballos y las carretas los que llegaban al teatro. Uh-huh. Se ha popularizado, dicen mucha mierda, pero digo, pues lo más preciso sería mucho estiércol, mucha boñiga. No, y antes de eso era peor, porque antes estaban los bulabú que no tenían ni estiércol ni nada, ni caballo ni nada. Estaban a pie por ahí haciendo. Y mi agradecimiento porque nos dedicaron un poco de su tiempo para venir a invitar a los radioescuchas. Muchas gracias a ti, para mí es un placer estar aquí, con nosotros. Aquí es un trabajo mutuo y entre todos, acá, Joel, Claudia y ustedes, sobre todo los invitados. Muchísimas y un servidor, gracias. Pues hacemos este Muchas programa. Gracias. Y gracias. Amigos radioescuchas, nos escuchamos aquí el próximo miércoles a las 9 de la noche. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria, Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, la señal universitaria, una radio de México.